¿no? Esa está chida, esa está chida. ¿Le va a gustar al Buba? Chale, chale, chale. ¿Qué vamos a ganar? Bacha, bacha, bacha, escucha ahorita para que escuche lo que tenemos. No. Mira, no tenemos tanques. Escucha, escucha, escucha lo que tenemos. ¿Era? Wow, wow. Está guapo. Se arma. Na na na, why ya ya ya ya.